¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2109 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando esta banda. Es un dúo español de música allá del 1999. Mire, para el cambio del siglo fue formado este grupo por los hermanos David y José Manuel Muñoz, españoles. Buena música, ellos son de allá de Cornella de Llobregat, barrio de San Ildefonso. Me imagino que eso va a estar pegado allá a Barcelona. No tengo la menor idea de dónde está, pero son españoles. Gracias, buena música, Juan de Dios Rincón, el control operativo. Esto es, ellos tocan la rumba catalana. Bueno, no andaba muy lejos, andan por allá por Cataluña, la rumba catalana. Buena música, quédese con nosotros, que es lo que nos va a estar acompañando. Como Camarón se llama esta canción, hasta parece nombre de canción de banda mexicana, Como Camarón. Pero bueno, quédese con nosotros, otro día más, jueves, viernes chiquito, caluroso. Otra vez llegamos a los 40 grados y así está pronosticado hasta para el fin de semana, así es de que prepárese. Ya sabe, crioterapia, aquí nosotros impusimos la moda de la crioterapia, una hielera, ahora sí toda la semana, al lado de usted, porque pues hace mucho calor, no puede permitirse un golpe de calor. Por lo pronto, quédese con nosotros, hoy es noche de especialistas, me acompañan mis amigos de National Soft, Guillermo Mantilla. ¿Cómo estás, mi querido Memo? Qué gusto saludarte, buenas noches. Muy bien, Roberto, muchas gracias otra vez aquí acompañándolos esta noche de jueves. Bueno, para ver temas muy interesantes y sobre todo que tenemos un invitado especial aquí por la parte de un cliente muy especial para nosotros de Soft Restaurant. Oye, que, interesante. Bueno, es parte de que nos ayude a compartir la experiencia de cómo hemos trabajado en conjunto durante este último año, y bueno, pues aquí a compartir también con los temas que tengamos en el programa, ¿no? Pues sí, déjeme presentar a mi queridísimo amigo Alberto del Río, funcionario político, empresario y amigo del programa. ¿Cómo estás, Alberto? Qué gusto saludarte. Bien. Gracias, Roberto. Guillermo, muchísimas gracias por la invitación. Pues hemos venido efectivamente en otros momentos. Bueno, tú, ¿verdad?, has estado presente mucho prácticamente tiempo mucho tiempo. En esos 2000 y tantos programas que ya llevas al aire. Es correcto. Les agradezco, hoy vengo con otra camiseta, ya regresando a la vida empresarial y a la iniciativa privada, y pues desde luego tratando de compartir lo interesante que hoy trae National Soft, porque ha sido para mí un gran aliado el programa que estoy manejando en mi restaurante. Oye, platícame de tu restaurante A Puro Pan. He tenido el gusto de estar por allá, la verdad que gran éxito, un concepto nuevo, o sea, ¿cómo llegaste a ese concepto? Mira, realmente desde un año antes que dejara la función pública empecé a planear y siempre tuve ganas junto con la familia de poner algún negocio específicamente de comida o restaurante. Y bueno, en un inicio hablábamos de baguettes, luego pues ya se fue creando un poco más la situación de cómo conformar el concepto. Hicimos un estudio, me apoyé en un despacho para hacer todo un estudio de mercadotecnia. Claro, muy bien. ¿Qué esperaba el consumidor? Estamos ofreciendo comida sana. Toda la panadería que allá sirvo está hecha al día y está hecha en el local, en A Puro Pan. Ese es la realidad del nombre. Queríamos un nombre muy mexicano y muy fuerte. Correcto. Hemos creado toda esta imagen. Ya tenemos, lógicamente, el registro del nombre, de la marca, del logotipo, y mi intención más adelante pues será franquiciar, pero hoy muy bien. Hemos estado tratando de llevar, tengo la asesoría de una nutrióloga, la que me va dando a mí la pauta de cuestiones de comidas nutritivas, ¿verdad? Correcto. Yo no te puedo ofrecer que si vas diario a Puro Pan vas a bajar de peso, pero sí te puedo garantizar que vas a comer sano, y esa es la realidad, ¿no? Estamos cuidando mucho la cuestión de los vegetales, de allá viene la situación de estar haciendo nuestro propio pan, estamos sirviendo ensaladas. Un concepto de consumo responsable con un concepto nuevo, porque realmente estás abriendo mercado, ¿no? Así no es. Había un negocio, y mira que han abierto negocio, y más ahí donde estás, y más allá parece donde estoy. Que todo mundo quiere poner un restaurante, ¿verdad? Y en esa avenida. Y en esa avenida, esa avenida. Sí, lo que estamos procurando es precisamente eso. O sea, toda la cuestión de postres voy a tener ya una opción ligera, ¿verdad? Okay. En cuestión de calorías, no te estoy diciendo que va a ser sugar free, no te voy a decir tampoco que es bajo en calorías, pero sí te voy a dar a ti el valor nutricional y el valor calórico. Claro. Para que tú puedas optar de decir, bueno, hoy me voy a comer media baguette, me voy a comer esta ensalada y me voy a tomar una copa de vino. Claro, ¿verdad? Estamos sirviendo desayuno, que es un menú diferente a lo que tengo almuerzo y cena. Yo he ido en la noche. Sí, pues estamos sirviendo. A comerse una baguette, a tomar un vinito. Tenemos allá una modalidad de los huevos benedictinos, pero lo llamamos a puro pan, ¿verdad? Okay. Que viene en una cazuela de salmón o de jamón. Oye, hay que ir a probarlos. Con la salsa inglesa y servidos en un pan. Una rebanada de pan campesino con semillas de girasol. Okay. Y pues eso está dando de alguna forma pues una imagen que hemos logrado a través de estos años y 3 meses que ya llevamos trabajando, pues tener la preferencia y el gusto de mucha clientela. Sí, yo creo que le pegaste, como dicen allá en hasta los ahorita, negocios, sí. Bendito en sea un Dios. Concepto y nuevo, ¿no? Y además, pues tú estrenándote como empresario, restaurantero, y innovando también acá innovando. Con nuestros amigos de National Soft. ¿Cómo te ha ido con este concepto de que un mesero tenga una tablet y se comunique con la cocina inmediatamente? Perfectamente, ¿no? Bien. Mira, cuando yo estaba precisamente en todos los planes para la apertura de Apuro Pan, yo a Farique, uno claro, de los National a Soft, Farique Cetina, sí. Pues ya había yo tratado con él y había comentado la cuestión del soft restaurant y siempre tuve la decisión de que eso tenía que estar dentro de mi sistema, ¿no? Luego ya vino la parte innovadora, ¿verdad? Compramos el sistema del National del Soft Restaurant, que ha sido una maravilla porque pues allá tenemos el control del inventario, tenemos el control de las ventas, tenemos la sugerencia de la compra. Okay, o sea, cuando de repente me claro. dicen, pues ya no hay leche deslactosada, por decirte, correcto, ¿no? Correcto. Bueno, te sale del mismo sistema un prepedido o un pedido Mira, sugerido. Interesante, es una herramienta y más que tú fabricas tu propio pan. Así o sea es. Que es importantísimo tenerlo en condiciones adecuadas para que esté con fresco con todos los ingredientes que necesitamos, claro. ¿No? Y bueno, luego vino la parte innovadora de las tablets, que ha sido pues primero una imagen que da modernidad, ¿verdad? Sí, por supuesto. Una imagen que evita definitivamente cuestiones ecológicas, que estás utilizando mucho papel para también, una comanda, correcto, sí, que sacas sí, la sí. comanda, una la pasas a caja, la otra la pasas a la cocina. Y acá no, acá desde la tablet ya se levanta la comanda, pasa a caja y caja lo único que hace es, en mi caso, es pasarlo directamente a la cocina okay. para la producción, ¿no? Es un proceso automático. Es un proceso completamente automático. Yo tengo dos plantas, la planta baja y la planta alta. Y pues bueno, es una rapidez con la que se atiende al cliente. A cualquier cliente, tanto en planta baja como en planta alta, pues la rapidez se da con la maravilla de esas tablets, ¿no? Oye, pues sensacional, Alberto. La verdad que te felicito porque, pues aparte de poner un concepto totalmente nuevo, ¿no? Si hubieras dicho, oye, pues te compras una franquicia o la... No, te aventaste al ruedo con un concepto nuevo. Una marca muy yucateca y mexicana. Además, esa es la idea de lo que queremos hacer, ¿verdad? Claro. Quiero llegar al momento de poder franquiciar. Para ello, pues definitivamente tengo que abrir un segundo punto de venta, demostrar que somos un negocio exitoso. Claro. Y desde luego, pues estaremos muy, muy, muy pendientes de que esto suceda, ¿no? Pues te deseo lo mejor. Gracias por haber aceptado la invitación y dar tu testimonio del uso de este software, que también orgullosamente National Soft, una empresa 100% yucateca y trascendiendo fronteras. Ojalá vayas a abrir a puro pan a Dubái, porque el Soft Restaurant Móvil ya está en Dubái. Ya está en Dubái, pues estaremos en Dubái. Habrá que seguirles la pista. Oye, te de agradezco. Verdad, yo les recomiendo a todo el sector restaurantero claro. que no tengan National Soft y que no tengan esas tabletas, que conozcan, que se acerquen claro, a National claro. Soft, porque definitivamente pues es un concepto que te resuelve la vida como restaurante. Innovación, y estamos al top de la tecnología. Y además lo tenemos aquí, amigos. No tiene usted que andar buscando en otro lado herramientas de esta naturaleza. Así Oye, es. ¿Dónde está Apuro Pan? Invita a nuestros amigos Radio Escuchas a que vayan para allá. Gracias. Estamos en la avenida Andrés García Lavín, en Plaza Luxury, local 4. El teléfono es 688-4917 para cualquier reservación. Estamos dando servicios, por ejemplo, de cumpleaños. O sea, mira, muy bien. Si alguien quiere ir a festejar su cumpleaños, le reservamos algún área del restaurante. Baby showers, han habido muchos baby showers. Y hemos tenido incluso bodas civiles. Mira, así qué es. Interesante. Así es. Y entonces, ¿por qué? Porque se presta, es un lugar, la verdad, acogedor. Sí, muy acogedor. Muy buena la... Muy la calidad buena de la comida, lo que le la pusiste, decoración, y pues ha tenido ese auge, entonces pues estamos allá. Qué bueno, qué gusto, sé que te tienes que ir, Alberto, espero que no sea la última vez. No, aquí nos vamos a estar viendo. Estás con las puertas abiertas para muchas gracias, Roberto, nosotros. Gracias, siempre tan amable, como en todas las entrevistas anteriores. Me da mucho Guillermo, gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, don Alberto. Bien, amigos, no se vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando a este dueto, los hermanos José y David Muñoz, que se denominan Estopa, esta banda española. Pero fíjense que con su primer disco consiguieron ventas superiores a 1,000,000 de copias y así lograron el reconocimiento en su país, allá en España, y después en países hispanoamericanos como Cuba, Argentina y Venezuela. Buena música esta canción que estamos escuchando, se llama Cuando amanece. Buena música, rock español. Yo creo que Juanelo, entre sangre británica y española, pues ahí la lleva. Hemos tenido ahora puros grupos españoles, pero está bien, buena música. Yo no los conocía, no los había escuchado. Y sí me gusta la rumba, y sobre todo la rumba catalana. Tocan bien, buena música, buena selección. Déjeme darle, estamos con el equipo completo. Nos acompaña Aranza, nuestro community manager, que está pendiente de ustedes en las redes sociales. Puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios, y Fórmula en los negocios, tal cual en Facebook. Comuníquese con nosotros. Todo contestamos, todo leemos y a todo le damos like. Así es de que estamos en permanente comunicación con usted. Déjeme darle una recomendación, amigos. Grupo Sadassi, 40 años contigo. La felicidad de mamá no tiene precio. Todavía estamos en el mes de mayo. Ya falta pues una semana y media para que se acabe el mes de las madres. Regálale la tranquilidad y bienestar que se merece al vivir en el mejor desarrollo. Y ahora te voy a hablar allá del oriente de la ciudad, el fraccionamiento Los Héroes de Grupo Sadassi. Allá sobre el periférico, en contraesquina de la planta de la Coca-Cola, usted encontrará el desarrollo, la caseta de ventas de Grupo Sadassi de Los Héroes. Mire, este desarrollo puedes disfrutar de amplias avenidas, glorietas. Tiene un centro municipal de tenis, donde no nada más puedes jugar tenis, sino puedes tener otras actividades deportivas como zumba, karate y muchos más. Además, la cercanía a centros educativos. Esa parte de la ciudad sobre el periférico, pues se han concentrado muchas universidades, hospitales, estás muy cerca de Altavista, centros comerciales, y próximamente están construyendo, no sé si ya lo acabaron, pero ya deben de estar por terminar el distribuidor vial que está sobre el periférico oriente, con una mejor conectividad vial. En Los Héroes contamos con 4 diferentes modelos, 2 modelos de un nivel y 2 recámaras, y otros 2 modelos de 2 niveles y 3 recámaras. Además, estas casas, amigo, las puedes llevar hasta 5 recámaras. Están especialmente diseñados para aprovechar todos, absolutamente todos los espacios. Están también diseñadas que la iluminación y ventilación de manera natural y preparados para las instalaciones y estructura de crecer más adelante, según tu familia lo necesite. Mira, márcales, te voy a dar el teléfono de allá de Los Héroes. Haz una cita, tienen asesores certificados con los cuales te van a ayudar a encontrar el esquema de crédito que mejor se adapte a tus necesidades. Seguro sales con casa. 176-3050, 176-3050. No pierdas la oportunidad de hacer una cita y estar con ellos, y te darás cuenta de lo que es vivir en un fraccionamiento de Grupo Sadassi. Porque acuérdate, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, amigos, me acompaña Guillermo Mantilla de National Soft y estamos aquí para platicarte sobre este, oye, qué sensacional entrevista que trajiste a Alberto de Puro Pan, porque qué importante es ver el desarrollo tecnológico y cómo impacta en la productividad de los negocios, ¿no, Guillermo? Sí, efectivamente. Y mira, además algo que nos agrada mucho en la empresa son este tipo de casos de éxito, ¿no? Claro, claro. Cuando ves a una persona que tiene un objetivo claro, que antes de a la apertura hace un estudio previo. Correcto. Identifica cuál es la necesidad real para crear un restaurante, ¿no? En México tenemos una situación de que mucha gente tiene la oportunidad de invertir dinero en un restaurante, pero desgraciadamente al cabo de 2 años algo están cerrando, ¿no? Y es importante eso, considerar todos los factores, desde cuál va a ser mi concepto, que eso es muy importante. Claro. El defender mi menú, también tener una diferencia y una ventaja. Y bueno, ya también, como decías, meter controles de arranque, ¿no? No tengo que meter controles posteriores. Y para sí, porque muchos arrancan y dicen, bueno, pues esto no lo necesito ahorita, y arrancan, y cuando se les vienen los problemas encima, están ahí pariendo chayotes porque no saben cómo resolverlo, ¿no? Efectivamente, bueno, y a Puro Pan es eso, ¿no? Tenemos también el caso de control de los inventarios, cómo lo ha ayudado, y lo innovador, ¿no? Como decía don Alberto, el tema de las tabletas, fueron clientes que comenzaron con nosotros utilizando el año pasado la solución, y bueno, ha beneficiado tanto al servicio, la experiencia del comensal, como tú, que puedas ir allí y vivir una experiencia agradable, que te están atendiendo rápido, que se preocupan, sí, claro, por no equivocarse en qué es lo que te van a servir. Todo este tipo de factores va ayudando. A don Alberto le ayuda también al control, y a los meseros les ayuda también a tener facilidad, o sea, no estarse cansando en subir y bajar escaleras, etcétera. Y fíjense, amigos, que el seguimos con el tema hoy de cómo aplicar la inteligencia emocional. Y Pablo Buitrón, que es un profesor del IPADE, comenta que el factor humano en el concepto de conocerte a ti mismo. Yo recuerdo que le hiciste una pregunta a Alberto sobre sus meseros, ¿no? Porque ustedes debieron de haber capacitado a los meseros para usar el sistema, que si seguían los mismos. Y él dijo que sí, y además que estaban muy contentos. Eso habla de haber utilizado una inteligencia emocional en el equipo de trabajo que verdaderamente te lleve a una buena relación, a una buena... Que también quiero pensar, Guillermo, que las herramientas como Soft Restaurant Móvil te ayuda a que las relaciones interpersonales de los trabajadores, en este caso los meseros, los cocineros, sea más fácil de llevar, ¿no? Sí, y sí, como comentas, a final de cuentas es un caso raro también en el restaurante que no tengas rotación de personal, sí, ¿no? Claro, es algo muy claro. Común, y sobre todo después de 1 año, 3 meses, es mucho, ¿no? Y bueno, sí, a la par nosotros lo que trabajamos en la tecnología, y algo que nos ha caracterizado y que nos hemos enfocado, es en hacer aplicaciones que sean intuitivas y fáciles de usar a través de iconografía. ¿Para qué? Para que cualquier persona rápidamente en la capacitación lo pueda absorber, ¿no? Pero efectivamente, al reducir el riesgo de un error, puedes reducir también el riesgo de que alguien se moleste con el cocinero. Claro, o de un reclamo. Que hay un reclamo, porque a final de cuentas, en un restaurante donde hay un error, alguien tiene que pagar ese error. Y ahí tendrían y que más en un restaurante. Exacto, sí. ¿No? Y me ha tocado como cliente ver problemas entre la barra y el mesero, en el que obviamente terminan incluso hasta aventándose cosas porque alguien sirvió algo equivocado. Y fíjate, y a veces tan simple porque pues el otro no lo escribió bien, no lo pudo leer, el otro lo entendió mal, que es el caso del sistema tradicional de las comandas, ¿no? De los papeles. O bueno, yo he visto en algunos restaurantes que ni comandas, o sea, la memoria del mesero, y eso genera broncas. Y pensarías que es algo total, quizás a lo mejor del mercado mexicano, ¿no? Pero acabamos de visitar, tuvimos una expo en Estados Unidos. Mira. E igual, presentando la aplicación, uno de los de las comentarios era eso precisamente, ya cómo le interpreta el de la cocina lo que en realidad quiso decir el mesero cuando escribe la mano, ¿no? Es un problema, sí, al final de cuentas, que a nivel mundial se presenta, ¿no? Oye, y es evitar lo que pudiera ser un teléfono descompuesto, ¿no? ¿También? Lo que dijo el comensal, lo que entendió el mesero, lo que le dijo el mesero al cocinero, lo que el cocinero a sus achichincles que hacen la cosa. O sea, puede ser un problema serio. Sí, y a final de cuentas, a donde acaba todo es en la mala experiencia del cliente. Y claro, esa mala experiencia puede provocar que el cliente no solamente no regrese, sino que a lo mejor no te recomiende, ¿no? Además, y todo puede ser a lo mejor solamente porque sus tacos les pusiste cebolla cuando él te dijo que no, algo tan sí, básico. Algo tan sencillo. Oye, y en la aplicación todo esto lo resuelves, o sea, tú sí puedes poner en el menú todas las variantes que quieras para tomar la orden. Sí, bueno, puedes meter comentarios de preparación, que es el comentario que le mandan a cocina, ¿no? Y obviamente el cliente puede tener para facilitar la tarea un catálogo previamente definido. Pero de repente puede surgir un comentario que no exista en tu catálogo que lo puedas agregar por teclado, simplemente a lo mejor te piden una hamburguesa sin carne. Bueno, yo conozco. Hay señoras que llegan y piden ni siquiera lo que está en el menú. Oiga, ¿me puede hacer unos chilaquiles? Señora, aquí vendemos carne. No, bueno, eso es broma. Bueno, interesante, amigos. Vamos a platicar sobre esto de cómo aplicar la inteligencia emocional en un negocio. El testimonio que tuvimos al inicio del programa sensacional del señor Alberto del Río, propietario de Puro Pan. Es verdad, fehaciente, amigos, para que esto demuestra que sí se puede con las herramientas que tenemos aquí. Vamos a un corte comercial, Juanelo, ahorita regresamos. Qué linda rumba, esta es una rumba flamenca, La Raja de tu Falda, con este dúo, este grupo Estopa. Buena selección, buena música aquí en Fórmula en los Negocios. Mire, hace calor, súbale, sé que va en su automóvil. Ya va rumbo a su casa, baje la velocidad, súbale al aire, súbale al radio. Salude a los de al lado, hace calor, no se le olvide la hielera, crioterapia toda la semana mientras sigamos teniendo temperaturas de 40 grados. ¿O no, mi querido Guillermo? La verdad es que básico, sí, ¿no? Es básico ahorita con este clima, ¿no? No te vaya a dar un golpe de calor y para qué quiere usted. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Además, mire... Es en la nochita, pues es buena hora como para irse a cenar, ya no hace tanto calor. Le recomiendo que se vaya al restaurante El Argentino, otro cliente de ustedes, de Soft Restaurant. El Argentino es la auténtica parrilla argentina en la ciudad de Mérida y la única. Y tiene 15 años aquí en la ciudad de Mérida y mire que ellos son especialistas en los cortes argentinos de carne. Hay unos cortes que de veras... Mire, es por temporada, no siempre lo tienen, pero usted pregúntelo en el menú. ¿Tienen, por ejemplo, la picaña? ¿Has ido a comer al argentino? Sí, efectivamente. ¿Has probado la picaña? Sí, también ya. Hijo, mire, pida una picaña, pero un trozo como de 600 gramos. Obviamente es para compartir, no se le haga la boca, no se le haga agua a la boca, no es para usted solo. Comparta los 600 gramos. ¿Pero por qué de ese tamaño? Porque en la parrilla se lo pueden sellar. Y entonces queda en un término justo la picaña. Y además se lo traen directamente de la parrilla a su mesa. Es algo, díganme, decirles que el argentino pues es el especialista en carnes, la carne como debe de ser. Pero también déjeme decirle que tiene otra ventaja, porque tiene este menú que le llamaron el tenedor libre, que consiste en un menú argentino. Incluye empanadas, pasta, quesos fundidos, ensalada... Cortes, cualquier corte de carne usted lo puede pedir y se lo van a llevar en un solo precio. Es un menú, $299, le incluye dos bebidas nacionales o una copa de vino, más la que le regala a Fórmula de los Negocios y dice que escucha el programa, y pues ya está usted armado. Puedes pedir todo lo que desees, las veces que gustes, directo a tu mesa. No andan paseando la comida por todo el restaurante, no es necesario... pararte para nada. Como sabes, la atención de este lugar es de lujo. Compruébelo. La verdad que la atención y el servicio que tiene el restaurante El Argentino es verdaderamente de lujo. Y se abocan a esto del consumo de responsabilidad social. Cómete lo que realmente, para evitar desperdicios, amigos. La verdad que luego da tristeza lo que se desperdicia en el comer. Vayan al Argentino, está a media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento, y le repito, si dice que usted escucha el programa Fórmula en los Negocios, le regalamos una copa de vino adicional si usted pide el tenedor libre. Pero bueno, vaya al Argentino, la carne como debe de ser. Me acompaña el señor Guillermo Mantilla de National Soft y estamos platicando sobre este concepto importantísimo de aplicar la inteligencia emocional. Déjeme decirles algo, sobre todo en el equipo de trabajo, amigos, si usted les genera esa confianza, esa empatía, el verdaderamente establecer las jerarquías en el concepto de que todo mundo sepa exactamente lo que tiene que hacer, eso es una de las recomendaciones que dan para que la inteligencia emocional de un equipo, de un grupo de trabajo, se mantenga en niveles altos de confianza y de productividad. Tú, Guillermo, mencionaste cómo diseñan ustedes esta parte, por ejemplo, de la tablet para los meseros. Un sistema intuitivo, mencionaste. Explícame qué significa eso. Bueno, trabajamos en una lógica de que primero, este producto en específico fue diseñado por ingenieros, ¿no? Como claro, debe hacerse cualquier forma. Pero también es muy importante la parte de la prueba y la retroalimentación de que a final de cuentas va a ser el usuario. Claro, es el que lo va a usar, es el que te va a decir. Entonces, esto, a final de cuentas, era parte de la labor que también tuvimos con Apuro Pan, en que pues, efectivamente en aquella primera versión del módulo móvil, okay, ellos nos fueron dando toda la retroalimentación junto con otros clientes que evaluaron. Y bueno, a través precisamente de los procesos que nosotros tenemos en la empresa, con los departamentos que corresponden, que por ejemplo ahorita es el departamento de servicios, que por cierto nos están escuchando, les mando saludos. Un saludo a todos. Ellos, es ellos muy importante la retroalimentación. Son los que están en la primera fila. Ellos como soporte técnico tienen que escuchar al cliente. Claro. Y identificar aquellas oportunidades de mejora para que la gente de producción tome a consideración, ¿no? Pasa por una etapa de diseño también en la que obviamente, correcto, trabajamos en una práctica de iconografía agradable visualmente que sea fácil de identificar. Y bueno, todo esto se va juntando, ¿no? ¿Para qué? Para que efectivamente cuando tú tengas la interfaz, tú sepas qué es lo que te dice el icono, qué es lo que te dice el texto, claro, la figura te ayuda y obviamente de una manera muy sencilla. Hoy por hoy realmente un mesero, este dispositivo lo podrá estar echando a andar y poder trabajar a lo mejor en 30 minutos, porque oye, ya va a tener fácil, la función de tener el conocimiento rápido, ¿no? Oye, y te hago una pregunta, esta iconografía que le llamas, ¿se puede adaptar para cada restaurante? O sea, porque cada restaurante tendrá a lo mejor por imágenes la foto del plato, el nombre, o quizás hasta el nombre como apodo, porque hay algunos restaurantes que tienen apodos en los platos, ¿no? En sí, la comida. Sí, efectivamente, tú desde el sistema, tú diseñas cómo es tu menú, desde cómo, okay, tienes organizado el menú, porque claro, no todos lo catalogan igual, la forma en cómo generas tus grupos de alimentos, de productos, y sobre todo la iconografía que de las fotos, ¿no? Yo a todas las fotos de mis platillos les puedo agregar algo, un distintivo, la marca del producto que estoy vendiendo, etcétera. Por supuesto. Pero hay veces, claro, que también el cliente prefiere no hacerlo así, entonces nosotros trabajamos ya también bajo esa lógica, el dar la opción de configurable. Si tú lo deseas, lo puedes hacer, pero si no lo requieres, pues también puedes optar por la manera de no trabajarlo, ¿no? Y fíjense, amigos, aquí lo que nos recomienda, y mire que lo que nos lo recomienda es un profesor del IPADE. Bueno, por cierto, le mandamos un saludo a Farik Cetina, que estaba en su graduación del IPADE, ¿no? Sí. Anda ya educándose, don Farik. Este profesor Pablo Buitrón menciona que dice que la forma de comunicarte es lo fundamental, evitar comentarios erróneos o de manera hiriente para que puedas controlar tus emociones. Esto de que el mesero le reduces la probabilidad de error, porque digo, no creo que la elimines, siempre seguirá existiendo el que se equivocó de dedo, pero la reduces y eso también ayuda a la buena relación entre todo el equipo de trabajo. Sí, es una comunicación óptima, se podía pensar, ¿no? Claro, es a base de la herramienta tecnológica. Efectivamente, es usar la tecnología en favor de mejorar un proceso, ¿no? Y correcto, evitar que esto nos afecte. Y como muy bien lo aclaraste, ¿no? No vamos a evitar que de repente pueda ocasionar un error, pero sí disminuirlo o que por lo menos no sea intencional. A lo mejor va a ser por un supuesto accidente, porque muchas veces puedes hacer algo que no estabas pensando poderlo hacer, ¿no? Y fíjense, amigos, algo de lo que es importante. Bueno, yo sé que ustedes en National Shop tienen hasta un chef. Digo, ya vino por acá. Tienen un chef para diseñar adecuadamente las funciones del software, porque pues necesita ser manejado por gente que maneja alimentos, que igual que los de la cocina, ¿no? Para poder ser... esto se llama empatía, estar en empatía con la gente que va a utilizar tu sistema. Sí, es una parte medular eso, de saber a final de cuentas quién va a ser el usuario final, porque correcto, no va a ser el que programó el producto, aquella persona que a lo mejor iba a ser el dueño del restaurante, sí. Exacto, y nosotros, por ejemplo, en la parte de la planeación es eso, ¿no? Sabes que muchos de nuestros usuarios son gente que a lo mejor no tuvo la oportunidad de utilizar la computadora en la escuela, claro. Que es la primera vez que se enfrenta a esto, pero que la ayuda de los dibujos, vuelvo a lo mismo, o que correcto, la fotografía correcto, del platillo, correcto. Todo esto te va facilitando que tengas, ¿no? Y sí, efectivamente, la parte de la labor de tener un consultor que sea especializado en la parte de cocina, como nuestro compañero chef Raúl Gómez, que ya estuvo por acá, es importante porque él nos ayuda en la parte de desarrollo, eso de traducir la función y volverla humanamente entendible, ¿no? Fíjense, amigos, aquí es donde se crean estos puentes de comunicación entre la tecnología, el desarrollo y su aplicación, porque a veces a nosotros los empresarios no nos gusta meternos a las innovaciones tecnológicas porque no, pensamos que son complicadas o que están a otro nivel, y no, es al revés. Ahora la tecnología se ha puesto al alcance de todos nosotros y nos permite, nos facilita. Yo me acuerdo la frase de Fernán Santa Cruz de Adibor, que dice, hay que usar la tecnología a nuestro favor, y ese es uno de los secretos que tenemos que hacer. Pero bueno, interesante el tema, amigos, en esta semana, que ya le llamaría yo de inteligencia emocional. Hemos platicado de este tema durante toda la semana. Por lo pronto, quédese con nosotros, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. ¡Qué buena rola! ¿Usted cómo es? ¿Es como el vino tinto? Eso es lo que es. Muy buena canción, así se llama, Vino Tinto, de este dueto Estopa, este dueto español que nos trajo Juanelo esta noche aquí, de rumba catalana y pop rock. Buena música que nos acompaña aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias, Juanelo. Espero que a usted le haya gustado para pasar un rato agradable aquí en el programa. Gracias, y déjeme darle una recomendación. Recuerde que nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, sábado 30 de mayo, festejan los 30 años de la Universidad Anáhuac. Bueno, hemos venido festejando desde el año pasado con la universidad, pero pues hay que festejar los 30 años, es muy importante. Y para celebrarlo, en este sábado 30 de mayo va a ser el aniversario con la Gala Anáhuac Mayab. Es la fiesta de la década. No puede usted perderse esta fiesta. Se va a llevar a cabo a las 9 de la noche en el Hotel Fiesta Americana. Y si eres uno de los más de 9,000 egresados, imagínate, 9,000 egresados de la Universidad Anáhuac, de licenciatura o de posgrado, compren sus boletos, amigos, vayan a la gran fiesta, por allá estaremos nosotros, anahuacmayab.mx/gala o en tusboletos.mx. Vamos a disfrutar y a festejar con nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, que por lo menos ellos tienen con nosotros 7 años, aquí han estado desde el principio que arrancamos las transmisiones, y la Universidad de Anáhuac ahora cumple 30 años. Hay que festejar con ellos. Gala Anáhuac Mayab, 30 de mayo, 9 de la noche, Hotel Fiesta Americana. Le repito, anahuacmayab.mx/gala, compre sus boletos. Además, déjeme darle otra recomendación, porque pues ya sabe que aquí, aparte de que somos tragones, nos gusta la buena comida. ¿Ya fueron a Mi Gusto Es? ¿No han ido a Mi Gusto Es? La verdad que este restaurante de comida, pues mire, es y más en este calor, no se le antojan unos mariscos frescos. Déjeme decirle, no se le antoja esta versión que tienen de camarón crudo cocido con limón y chiltepín. ¿Ya lo probaste? El aguachile, qué barbaridad. Y además, imagínese, aquí le ponemos habanero. Aparte. ¿Qué tal, No, pues eso está, pero mire, para rechupete. Además, Mi Gusto Es, este restaurante que llegó, de veras, pues está haciendo, pues también con un concepto que no había, mariscos al estilo pacífico. Tienen cualquier cantidad de variantes de camarón. Tienen el pescado zarandeado, tienen el marlín, tienen este aguachile que es de lo más delicioso y lo más fresco. y pues no tiene usted otra cosa más que ir y probarlo. Y además, acompáñelo con una cerveza que Fórmula de los Negocios le invita. Lo único que tiene que hacer es decirle al mesero que usted escucha Fórmula de los Negocios y le vamos a regalar la primera cerveza bien fría. ¿Ya fuiste a Mi Gusto Es, Guillermo? No, no he tenido el gusto todavía. Oye, qué barbaridad, no puedes perderte esa oportunidad. Mi Gusto Es está en Plaza Mangus, enfrente de City Center. Vaya, vaya, pruébelo. Es algo totalmente diferente y novedoso. Como siempre, aquí en Fórmula de los Negocios, créanme, las mejores empresas, los mejores restaurantes, y es el caso que hoy en la noche me acompaña Guillermo Mantilla de National Soft y estamos platicando sobre este concepto, cómo aplicar la inteligencia emocional utilizando las herramientas tecnológicas. Fíjense que otra de las cosas que es muy importante es esa actitud positiva de resolver la situación. Yo te haría una pregunta, Guillermo. ¿Cómo dieron con el diseño de la tablet para los meseros? Porque a cualquiera, una vez que ya lo hicieron, pues cualquiera dice, ay, cualquiera lo hubiera hecho. Pues no, porque nadie lo había sacado. Bueno, se hace un estudio, ¿no?, de las necesidades. Okay. Previo a esta solución que tenemos, nosotros hace 6 años ya se había presentado otro con otro dispositivo. Desgraciadamente, okay, la tecnología era de mayor costo y en no era época, tan accesible, claro, para la gente. Okay, ¿no? Okay. Igual forma, el sistema operativo de Windows Mobile no era una solución todavía tan bondadosa como okay, hoy te lo entrega, fíjate, ya una solución de Android, ¿no? Entonces, en aquel entonces, bueno, se buscó efectivamente eso, innovar a través del servicio. Desgraciadamente, sí, la tecnología todavía no estaba lista para que pudiera entrar a este sector. Mira, ya de ahí viene un análisis de saber efectivamente ya ante mayor capacidad del sistema operativo. Correcto. ¿Qué más puedo hacer? ¿No? Que no simplemente sea un producto en el que envío platillos, sino que ya tenga yo una comunicación efectivamente directa con la cocina, con la cajera, que facilite ya incluso. Hay veces que la cajera tiene presión por tantas mesas que tiene que estar atendiendo, okay, a la que llegan 10 meseros y le piden la cuenta, puede ser a lo mejor al mismo momento. Okay. Pues pensemos en un partido de fútbol cuando normalmente va la gente a ver el partido a un bar. Sí, sucede. Justo cuando acaba, todos piden la cuenta, ¿no? Entonces la cajera se puede saturar. Entonces, ¿cómo ayudamos a que el mesero directamente desde la comandera envíe a la impresión? Actualmente ya también tenemos homologada la impresora portátil, para que ya precisamente el mesero tenga la impresora. Cierre la cuenta y ahí cobra y va. Y le deje la cuenta, ¿no? Aceleramos. Perfecto. Que también el cliente pueda salir más rápido si tienes prisa por llegar a la oficina porque ya se te hizo tarde, etcétera. Sí, Este tipo de cosas es lo que va ayudando a que efectivamente el diseño partió de algo innovador, a lo mejor hace 6 años, que ahorita se reconstruyó, y obviamente vas escuchando lo que te van pidiendo los clientes, ¿no? Eso es muy importante, el estar escuchando aquellos comentarios de lo que requiere, de qué. Correcto. Es lo que le ayudaría para poder idear un producto que... Fíjate que esto me lleva al comentario de que antes los sistemas eran al revés, ¿no? Antes los sistemas los diseñaba el ingeniero, el programador, y a su buen real saber y entender te ponía el sistema. Y si no lo sabías utilizar, pues es de que eras un burro, ¿no? Ahora es al revés. Ahora tú tienes que adecuarte completamente a las necesidades del usuario. Y además hasta esperar o adecuar la tecnología, porque ustedes están desarrollando una nueva tablet, un nuevo dispositivo. Sí, es eso, ¿no? También no puedes complicar la vida del usuario. Correcto, que tu correcto. Herramienta se vuelva más compleja de lo que realmente su proceso funciona. ¿Por qué? Porque ahí tienes que meter consultoría y procesos y crear nuevos más trabajo para el cliente, que a final de cuentas va a encarecer a lo mejor no te da la solución. A lo correcto. Mejor algo que él hacía en 2 pasos por llevar un sistema lo va a hacer en 5 o 6. Correcto, y no, eso correcto. No puede ser, ¿no? Es factible que la tecnología sea susceptible a mejoras y a mejora continua. Y correcto. Estos procesos, por eso es muy importante probarlo por el cliente y que el cliente mismo te dé el feedback, ¿no? Y fíjense, amigos, bueno, es tan interesante lo que comenta Guillermo que, bueno, en National Soft pues hasta contrataron un chef para que estuviera en el proceso de diseño y de instalación y de capacitación de este software, ¿no? Uh-huh. Mi querido Guillermo, se nos acaba el programa. ¿Dónde pueden contactarlos? Yo sé que hay muchos amigos restauranteros que están ansiosos por probar tu sistema Soft Restaurant Móvil. Bueno, primero que nada, para solicitar mayor información, les dejo el correo electrónico, que es ventas@softrestaurant.com.mx. También tenemos la página web www.softrestaurant.com.mx. Okay. Los teléfonos, el 941-5077 y 941-8641, local. Nuestra oficina está ubicada en la colonia Montecristo. También okay. Ahí tenemos, los clientes nos pueden visitar y conocer y probar el software, el hardware, también conocer las soluciones para que tengan la oportunidad de efectivamente perderle el miedo, ¿no? Pues ahí está, dense una vuelta, amigos, pruébenlo y háganlo. Te quiero agradecer, Guillermo Mantilla. ¿Tú estás encargado de la parte comercial de sí, National Soft? Sí, en la parte de mercadotecnia. De mercadotecnia. Estamos trabajando ahí en National Soft. Y también haces cosas innovadoras, me caes bien. Bien, gracias, Memo, te agradezco que estés por acá. Bien, amigos, ahí tiene usted una herramienta más. No pierda el tiempo, tome acción, hágalo. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.